Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Florida, 14 de marzo de 2011. Estimados doctores, les parecerá mentira, pero he oído hablar muy bien de ustedes a este lado del Atlántico y gracias a su programa radiofónico he podido comprobar personalmente sus fantásticas cualidades y habilidades terapéuticas. Por eso me animo a escribirles. El caso es que ya desde hace algún tiempo tengo miedo a temblar. No puedo recordar exactamente en qué momento empezó esta fobia, pero sí recuerdo un día en que, mirándome al espejo recién levantado, me dio un pequeño tembleque fruto del destemple matutino y empecé a gritar asustado, a frotarme el cuerpo para recuperar el calor y a ponerme capas y capas de ropa. Desde entonces, mi miedo no ha dejado de crecer. No me gusta esa sensación eléctrica que recorre todo mi cuerpo, desde el dedo gordo del pie hasta la nuca, provocando ciertos tics en boca y ojos que desfiguran mi rostro. Procuro ir siempre muy tapado, mantener la calefacción encendida y no salir de casa para no romper la homeostasis de mi cuerpo. Lo peor de todo es que este terror físico acaba generando un sudor frío por el cuerpo que se convierte en temblor, por lo que siempre ando secándome el cuerpo con Kleenex. Creo que el peor momento es cuando me meto en la cama y noto las sábanas frías. O el temblor asociado a los orgasmos, por lo que siempre practico la marcha atrás y respiro profundamente para evitar los espasmos. Tiemblo de miedo al pensar que esta fobia pueda seguir creciendo. A la espera de su respuesta, firmado Kevin Gallagher. Estimado Kevin, tras la lectura de su carta y una profunda reflexión entre el doctor Zayus y yo, tenemos que comunicarle que nos sentimos en la responsabilidad de hacerle una recomendación que casi cae en la obligación. La obligación a no tener miedo a las pequeñas cosas, como los temblores, que aun estando de moda, son en definitiva la expresión, la pequeña expresión de algo mucho más grande que no quiere afrontar. Sí, es la expresión vital, la expresión de la vida, todo lo que se mueve de una manera imperiosa y de forma desatada. Generando un movimiento en su cuerpo que va de aquí a allá. Sí, efectivamente. Estoy de acuerdo con la doctora Arbajosa en este caso. Querido amigo Kevin, temblar es maravilloso. Temblar es simple y llanamente fascinante. Se podría decir que quien no ha temblado alguna vez en su vida no ha experimentado una de las cosas más emocionantes de esta existencia. En este sentido, citando a Laudremont, que escribe en Los Cantos de Maldoror, aquello de bello como el temblor de las manos de un alcohólico. Y además, un ligero Parkinson, recordemos, proporciona también un elegante aire de sabiduría centenaria en su portador. Por ejemplo, guiñarle un ojo repetidamente a una dama, colocarse de manera coqueta el sombrero hacia un lado de la cara, menear las caderas de un lado a otro sobre los pasillos del metro. Eso es muy acertado. También, amigo Kevin, la madre tierra tiembla sin temor alguno. Nosotros que somos sus hijos deberíamos aprender mucho de su sabiduría. Por otro lado, un temblor de cabeza serviría para sacudirse uno los piojos o la caspa. Incluso las preocupaciones. No sé si tiene algo más que añadir la doctora Arbajosa a este caso del temblor. Plantearle a nuestro amigo Kevin como solución a su temblor facial y sobre todo mandibular una salida laboral que ahora en tiempos de crisis es tan importante. Por ejemplo, dedicarse a cortar el césped o hacer depilación vaginal o facial a mujeres que cada vez más buscan métodos naturales. Y como recomendación final a su caso, hemos hallado estos versos de un poeta llamado Olav Ojovok que dicen así: cuando la fiebre o el miedo a la muerte te hagan temblar, pincha un disco de Little Richard y parecerá que estás bailando. Siguiente consulta. Tarragona, 21 de marzo de 2011. Estimados amigos, me encuentro en una situación difícil y especialmente angustiosa. Hace 5 años que soy madre soltera y mi vida hasta ahora había sido muy feliz. El amor dedicado a mi bebé me colmaba con una dicha que volvía liviano el pesado fardo del trabajo y de los quehaceres cotidianos. Día a día me parecía que nada podría turbar jamás el gozo que reinaba en nuestro pequeño universo. Pero resulta que desde hace 3 meses mi hijo se ha vuelto tremendamente violento y me pega. También destroza todas las cosas de la casa, muebles, electrodomésticos, bombillas, sin razón. Sinceramente, yo creo que está poseído. No puedo imaginar ninguna otra razón para su repentino odio hacia mí, ya que mi amor hacia él es, de todas, verdaderamente infinito. Algún espíritu maligno, algún innombrable demonio se ha apoderado de su pequeño ser, no me cabe duda. Y lógicamente estoy desesperada y temo volverme loca. Por favor, confío en ustedes, díganme qué puedo hacer. Muchísimas gracias por su atención y su consejo. Lizaveta Raíz, de Tanis. Querida Lizaveta, quizás una de las primeras cosas que tengas que comprobar es si tu hijo está poseído por el demonio. La mejor manera que tenemos de averiguar esto es comprobando si en alguna parte de su cuerpo ha aparecido la señal de este señor oscuro. ¿Cómo puedo identificar esta señal? La manera más común que tiene de presentarse es a través del número 6. El número 6 que aparece 3 veces, es decir, 666. ¿Dónde lo encuentro? En el cuerpo de mi hijo. Normalmente en zonas tapadas, ocultas. En la ingle, en la planta del pie, tras la oreja, en los cabellos. Esta es una de las mejores maneras que tenemos para discriminar si lo que le pasa a tu hijo es que está poseído o es otra la cuestión que nos atañe. Sí, hay otras marcas. Bueno, quizá no se encuentre el número 666, pero si encuentras el 18 también vale, porque 6 más 6, 12, más 6, 18. A veces el diablo gusta de encriptar sus señales. Otra señal no numérica sería, otro signo, es que tu bebé, tu hijo, tuviese la facultad de girar su cabeza a 360 grados. Otro signo más, que en su cuerpo hubiera una cruz invertida. Esta cruz, obviamente, si el niño está de pie, tendría que tener su parte más larga mirando hacia el techo, hacia el cielo. Si intentas comprobar la cruz invertida cuando el niño está tumbado, tienes que tener cuidado de saber cuál es el norte, el sur, el este o el oeste, para no confundir la disposición espacial de la inversión de dicha cruz, cosa que puede complicarse. Así que siempre recomendamos comprobar la cruz invertida con el niño en posición vertical. Más señales. La ubicación del rabo, de la cola. Si en vez de tener el rabo por delante, le nace desde el culo y además este tiene forma reticular o espiral. Enroscada. Eso es. Nos encontramos ante una tipología de demonio muy común que es el porcino. Sí, que no es el macho cabrío, sino es un demonio de característica cerdinas y de morro achatado. Si has identificado en tu hijo alguna de estas señales, efectivamente está poseído. Sí, otra señal sería que despidiese el niño un olor sulfuroso, ya que el diablo es conocido que tiene propiedades sulfurosas, un olor a azufre. Claro, normalmente ese olor a azufre le va a aparecer metiendo al niño en la bañera. Normalmente este agua entra en ebullición y ahí saldrá este aroma a azufre. ¿Qué hacer en el caso de haber comprobado la efectiva endemonización de su hijo? Llamar a un exorcista o a un desratizador, ya que aunque la expresión del demonio pueda ser de macho cabrío, de porcino, también puede elegir la figura de la rata para presentarse en la sociedad. Además, pasaría desapercibido dentro de la ciudad. el exorcista o el desratizador te darán soluciones más prácticas e inmediatas mediante ritual de las que te podemos ofrecer nosotros aquí. Aunque también puedes acudir a nuestra sección de parapsíquico y otros espectros. De todas maneras, puede que nuestro caso no se presente como efectivamente un caso de posesión demoníaca. ¿Qué queremos decir con esto? En primer lugar, que su hijo esté endemoniado no tiene por qué obedecer a la influencia de un súcubo, de un íncubo transmundano o trascendente, de un ente metafísico como es el diablo, sino que es el propio mundo actual el que se halla bajo la influencia del mal. Y su hijo simplemente reproduce, es un reflejo del mundo en el que vivimos, donde el mal, donde Satán como símbolo del mal reina por doquier. Todos sabemos que la infancia es un periodo crítico donde los niños son extremadamente permeables, influenciables por todo lo que sucede a su alrededor. Las tecnologías pues hacen accesible a los menores con mayor inmediatez la sociedad, todo aquello que pasa fuera del hogar, ¿no? Del dulce hogar. Sí, y en este sentido recordemos la confrontación generacional entre padres e hijos. En su caso, precoz. Precoz porque el niño tiene 5 años, lo que habría sucedido es que se ha adelantado su adolescencia y está rebelándose contra la figura materna. En su caso, ya que usted es madre soltera, quizá el niño quiere ocupar el lugar del padre y ha adoptado un rol de padre violento, de violencia de género, que es una forma de la encarnación del mal en el mundo actual. Yo le recomendaría, perdón, yo le recomendaría, para reducir la violencia de su hijo, que le sacase a pasear al parque, pertrechado de una correa o cadena y un collar. De esta guisa le llevaría a jugar con los otros niños y usted se colocaría en el centro del corro de la patata de los niños y, sacando pecho, se mostraría altiva, siempre mirando hacia las nubes, hacia el cielo, como señal de poder y de ser la poseedora del cetro del dominio. Es decir, que usted es el líder de la manada de esos cachorros. Ellos comprenderán esto inconscientemente y se someterán a su dominio, a su poder. Existen otras formas también de ganar territorio dentro del hogar. Aunque nos encontremos con un caso de adolescencia adelantada, puede que todavía les queden 10 años de convivencia hasta que su hijo salga de su hogar. En ese sentido, lo que usted tiene que intentar es ganar terreno, bien utilizando el collar o arnés, como bien comentaba mi compañero el doctor Zayus. También puede mear estratégicamente en diferentes puntos de la casa, en diferentes rincones, imperceptibles para el ojo humano, pero perceptibles al olfato. De esta manera, en los momentos de ausencia en el hogar, incluso estando con su hijo dentro, él sabrá quién es la dueña y señora de la casa. Sí, al haber señalizado su territorio. Otro aspecto importante: ¿qué tipo de relación afectiva y cómo me acerco a mi hijo? ¿Qué es lo que pasa cuando le cojo? Una de las cosas, de los terribles errores en los que caemos las madres solteras, es que estamos constantemente cogiendo a nuestros hijos, demostrándoles amor y sobre todo cogiéndoles en brazos. Su hijo ya tiene 5 años, él habla, lo va a desarrollar en breve y es muy importante para averiguar si está poseído o no, ver qué tipo de habla está empezando a desarrollar. Sí, si usa palabras en arameo o usa palabras en lenguajes ya muertos, como el latín. O habla al revés. Sí, efectivamente. En vez de decir, por ejemplo, mamá teta, dice atet amam. Volviendo al tema de los abrazos. le recomendamos que a partir de ahora, y sobre todo en este momento tan crítico en el que se encuentran, otra manera de conseguir la sumisión o la dominación de su hijo, es decir, demostrar quién es la líder de la casa, es, en vez de cogiéndole de brazos, agarrándole con la boca de la nuca, y así le puede trasladar con muchísima facilidad de un lugar a otro de la casa. Y además le concede el privilegio de tener las manos libres para realizar cualquier otra operación. Y bueno, si tiene algo más que añadir la doctora, por mi parte está la consulta finalizada. Mucha fuerza, compañera. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hoy hablaremos de la fantástica energía de las pirámides. El uso de la pirámide desde tiempos remotos como un acumulador de energía y de transformación espiritual, parapsíquica y extrasensorial. El poder mágico de las pirámides. Con la colaboración especial hoy del Dr. Ben Wae. Dr. Ben Wae, ¿qué puede decirnos sobre los experimentos ya realizados con pirámides y su poder energético? Cameron colocó 60 gramos de carne de cerdo cruda, de las cuales la mitad era grasa, bajo una pirámide de 10 centímetros y colocó la estructura en un cuarto de baño caliente, lleno de vapor o con corrientes de aire a ratos, un lugar nada propicio para preservar comida. 3 días después, la carne mantenía un leve olor, pero lo perdió, y en 9 días se había momificado completamente. Cameron informó de que la carne de cerdo se conservó perfectamente comestible después de varios meses. Un trozo grande de sandía, colocado en una pirámide, se secó hasta adquirir la textura de un albaricoque seco, pero todavía dulce y en buen estado. Más recientemente, un grupo de Toronto colocó 4 kilos de bistec bajo una pirámide de 75 centímetros. Informaron que después de varias semanas, el bistec seco, una vez frito, tenía un sabor delicioso. Si usted decidiera convertir su garaje en una pirámide Keops, esa sería una manera muy especial de reducir los precios ascendentes de la carne. Y además, cuando la electricidad se cortara, la pirámide no se vería afectada. Maravilloso. Muchas gracias, Dr. Ben Wae. En este sentido, si introducimos al cerdo entero, no solo un trozo de su carne, dentro de la pirámide, veremos cómo, tras momificarse, al cabo de unos meses, y si le dejamos durante algo más de tiempo en el interior de la pirámide, el cerdo finalmente momificado recobra la vida y vuelve a corretear feliz por la granja o el corral. Además, este cerdo momia tendrá poderes mentales. Con su mente podrá hipnotizar, por ejemplo, conductores de autobús y mozas casaderas. Por otro lado, encontramos en las pirámides un poderoso sistema de comunicación y de transporte. Al colocar la pirámide sobre nuestra cabeza, podemos comunicarnos no solo con el más allá, sino con otras personas que, como nosotros, se hayan colocado sobre sus cabezas una pirámide de tamaño similar. Efectivamente, doctora, podremos ahorrar un dineral en móviles. Y otros sistemas tecnológicos que ya antaño todavía no se habían descubierto o simplemente no existían. Así, la gente con su gorrito de pirámide será más feliz. Habrá armonía en el mundo. Si además utilizamos diferentes materiales y colores a la hora de realizar o construir nuestra pirámide, llenaremos la ciudad de un bonito arco iris que alegrará y hará mucho más amable nuestra vida y a la gente que está a nuestro alrededor. Si, por otro lado, Lo nuestro es un problema de transporte y de movilidad. Gracias a la pirámide podemos desarrollar un sistema de transmutación que nos permita de manera inmediata movernos de un sitio a otro. En este sentido, es muy importante conocer o intentar aislarnos de cualquier elemento que haya a nuestro alrededor, ya que en ese proceso o en ese momento de transmutación pueden nuestras moléculas fusionarse, mezclarle con la del objeto que se encuentre o que se encontrara en ese momento bajo la pirámide y aparecer como una forma nueva, una especie más evolucionada. Efectivamente, como sucedió en el caso científico de el hombre mosca, que al transmutarse mezcló sus moléculas con la de la mosca. O la mujer araña o el hombre elefante. Efectivamente. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Con la colaboración especial del Dr. Benway. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.